Y yo. Ah, bueno. Y Estrella. ¡Oh! Ah, Estrella y luego soy yo. ¿Soy el tercero más alto de aquí? ¿Qué tal? No, no, el cuarto. No. Después de José, no. Estrella, José más alto que Estrella. No sé. No. ¿Y tú? Yo no soy más alto no. que nadie. Señales. Creo que va José, Estrella, yo y tú. Y luego Darío y Alex, pues ahí ya no sé. Bueno, chicos, ¿continuamos grabando? No, yo sí, ¿no? Pobre idiota. Pues muy bien. Vamos Ale. A grabar la de bajo Alex, tú ya te puedes decir. Vamos a grabar. Que en este capítulo Ale, tampoco salió. Lo siento, pero a ver. Te lo prometo que no pensé en Alex, te lo juro, ¿eh? Ya, se nota puede, que no pensé. Puede hacer de Verónica. Que es que no pensé, o sea, hice el guión, pero no pensé en que tenía que aparecer Alex. Yo sé que las he hecho a Darío. Te lo prometo, vas a tener un monólogo en el último capítulo. Un casting de Alex para mujer. A ver qué tal lo hace. Venga, Alex, un casting. Alex, haz un casting para mujer. Un casting de Alex para mujer. Un casting para mujer, a ver qué tal. Alex, haz de mujer. A ver, habla como mujer. Habla como mujer. Inténtalo. ¿Qué dices? Hola. Ángel, ¿qué dices? Soy una mujer. Sí. Ya me lo dijo su papá. A ver, ¿su papá? ¡Me dijo tu papá! Venga, un casting de mujer. Vos 56-2525-000 sin corriente. ¡Uy! ¿Quién haces de mujer? Venga. ¿Qué natural te sale? ¿Aló? Vale. Puedes decir aló solo. Puedes decir aló. Además, Mónica. Aló. 56-25-25. Mónica es la. 0000000000. Sí, y por definición es un poco hombruna. Así que. Hombruna. Hombruna. Hombruna, hombruna. Hola. Obdulia. Hablo como Nicolás. Adriana. Adriana, come vela, banana. Sí, soy yo. No sabía que te había sido ya. Mi subrayador. No sé poner voz de mujer. Alex, acaba con algo. Di. Ay, qué bonita la canción del polvorete. Ay, qué bonita la canción del polvorete. Así vale. No. Se no. Nota que es Alex. O sea, es Alex. Tiene que ser más normal. Di a lo más. Ahora soy yo la que te digo que no empecé. A lo más agudo. Ay, qué estúpido. Di, ay, qué bonita la canción del polvorete. No, espérate. Di, ay, qué bonita la canción del polvorete. Espera. Venga, Alex. Espéralo, lo voy a sacar de como lo que hacen los sopranos, sacarlo desde. ¿Los sopranos o Aida? Ahora. Venga, preparado. Ahora. ¡Verónica! Alex, di. ¡Adriana! ¡Alex! ¡Alex, carajo! ¿Quieres hacer como una voz de mujer y decir qué bonita la canción del polvorete? ¡Qué bonita la canción del polvorete! ¡Qué bonita la canción del polvorete! El gallo sube, echa su polvorete, racata puchichingui se sacude. Minutos musicales en Onda Mayor. Chica, Alex intenta imitarla. Hombre, esa voz tampoco es la más. Hola. Que a ti te coma, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, paloma que no hay gavilán, ya verás paloma que no hay gavilán. Qué bonita la canción de polvorete. Bueno, qué bonito el polvete. El esto. Ah, vale. Oh, así sí sé hacerlo. Por cierto, vamos a poner el tráiler del último programa solo en el último programa. Qué bonita la canción del polvorete. Qué cosa más inteligente. No habría sido más lógico ponerlo hoy, en plan, como en el próximo programa. Hola. ¿Qué? José, esta para ti. Otra vez. Borra el dolor que a Irma me dio cuando me separaste de ti. ¿Qué es la noticia? Ya no quiero llorar. Regresa a mí. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? Dime una voz que no sé imitar la voz de. No me abandones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo estás también? Ahora soy yo la que te digo que no empecé. Bueno. Pero si eso parece dibujos animados. Llevamos 5 minutos intentando que Alex ponga voz de mujer. Alex, Te pongo unas pinzas, Alex. Alex, te pongo unas pinzas en los huevos y no, vamos, sí. Te voy a decir yo cómo sí. Hacer voz femenina. Hablan en sudamericano, o sea que no me lo sé. Y es así. Mira, voy a llevar la grabadora. No lo pienses. Voy a grabar, les voy a decir. Irene, Julia. Es mejor que no hacer nada y estarás cerca de mí, cosa que te beneficiará. Que no hablan así los sudamericanos. Pero, ¿cómo, ¿cómo se llama la de? ¡Oh, qué gusto! Carmen de Mairena. Cuando imito a Nicolás. O sea, cuando imito. Alex. El Nicolás real no habla como tú. Alex, te voy a... Te voy a... Hazme un casting. Voz de mujer. Mira, te voy a poner algo para que a ver si... Bueno, si pero, se... pero no es una mujer normal, sino una mujer... Pues mira, mira, así como esta. Como ¿qué tal? ¿Cómo te quedas? Como la que te voy a poner ahora. ¿Cómo qué tal? ¿Cómo te quedas? Ponme esa. Ahora pone, tengo el cuerpo en, también aquí. En mi pueblo se dice los sobacos. Ahí está. Pon un poco por aquí también. Sí, también. Sí, porque el, el pecho suda mucho, sí. Un poco más para aquí. Bueno, es que es peuse, que es para los pies. O sea que tampoco es cuestión de que... Estuve haciendo una gala con la Amy Fuster. Sí, con la bruja. Amy Fuster. Vos como esta, ¿eh? Amy Fuster, ¿no? Sí. Femenina, femenina. Huevo de elefante. ¿Por qué te vas un poquito al mar, al agua? Bueno, ya se ha acabado. ¿Qué era esto? Carmen de Mairena. Javier Cárdenas con Carmen de Mairena. José se lo Carmen sabe todo. Carmen de Mairena no lo sabía, pero los otros no sabían si era Javier Cárdenas, los pestosos o quién. Los pestosos y Carmen de Mairena. Qué combinación. Mira. Por favor, no me busque mal, amigo. Pero si los pestosos no saben quiénes son. Alex, no sé qué si es. Ellos creen, o sea, si ellos a sí mismos se llaman pestosos, tienen una muy mala concepción. Claro. Tan mala que les dará igual que nos metamos con ellos. A la gente guarra al final le da igual que los demás le llamen guarros, porque lo reconocen. Sí. Sí, como que Alex que le dices que... Alex le dice... Censura, censura, censura, censura, no censura. ¿Qué? Sí. Venga, ya, vamos a grabar, da igual. Que le hago la voz que le salga de la polla. Ten en cuenta que tienes que interpretarla en todos los demás capítulos. Haz de chico castrado. Tengo que buscarme una voz para ahora. Pues búscate una voz en lo que grabamos los ¡señorito! Demás. ¡Hala! ¿Y si no la hago el yo? El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Venga, pon ya la... tienes que tener ahora, preparada Mulholland Drive, ¿no? Ahora soy yo. Toma los que van a Londres a comprar. ¿Esa? Puede ser Verónica. ¿Esa es Mulholland Drive? ¿Qué es eso? La brava, la salió Lee. Estáis indigestos. ¿Has sido tú? Sí. Pues hijo, yo me he comido el triple que tú y no estoy más así. Pero tú tienes un estómago a prueba de bomba, yo no. Luego te cagas por la pata abajo, pero... ¡Censura, censura! Pues ahora no me cago, precisamente. Pues ¿sabes lo que es bueno para todo esto así malo del estómago y todas esas cosas? ¿Del estómago? Del estómago y de la baguira y todas esas cosas. La baguira, el estómago. Esto es bueno. Ay, cómo mol. Ay, cómo mola el paracetamol. Paracetamol, paracetamol es bueno para todo. Ay, cómo mola. Ay, cómo mola el paracetamol. Si la vida cada día va de mal en peor, yo elimino mis dolores con el paracetamol. Si la vida cada día va de mal en peor. Vamos todo. Yo elimino mis dolores con el paracetamol. Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol. Ya, venga, Darío, dale, ¡se lo dije, señor! ¡Mi mamá no es ninguna mentirosa! ¿Sabéis que el jueves... Los políticos de España ¿sabéis que hoy... Necesito uniformidad. Por ¿sabéis favor, que... de loco. ¿Sabéis que hoy ha hecho de media 14 grados cuando lo normal en... los últimos 30 años han sido 4? ¿Eh? Noticias. Hombre, está claro desde que ahora, idiota. Este año hace menos frío. ¡El cambio climático! ¿Ah? Censura, censura. Podemos hacer... ¿Qué? ¡Dame voz! Banda de impotentes. ¿Qué ha dicho? Esto no queda así, ¿eh? El canario no funciona temprano en la mañana. El canario no funciona. funciona temprano en la mañana si no se echa su cortado con su leche condensada. Hay que aclarar las cosas, ¿eh? Con su leche condensada. Alcaldes y concejales dicen que no ahorran nada. Alcaldes y concejales dicen que no ahorran nada. Se lo gastan en cortado con la leche condensada. Se lo gastan en cortado con la leche condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. En los plenos del cabildo nunca están de acuerdo en nada. En los plenos del cabildo. Necesitamos Mujer Andrade nada más, ¿no? Mujer Andrade nada más. ¿Cómo? ¿O no hay nada más? Mujer Andrade, vale. Pero no me supo a nada. En Madrid tomé un cortado, pero no me supo a nada. Porque coño me lo hicieron sin la leche condensada. Porque coño me lo hicieron sin la leche condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. El kiosco Casa Goyo, el mejor café del mundo. El kiosco Casa Goyo, el mejor café del mundo. Ay, Casa Goyo. Endurece cataplines y desataca culo. Para salir de la crisis del tabaco y la banana. Para salir de la crisis del tabaco y la banana. Hay que fomentar la industria de la leche condensada. Hay que fomentar la industria de la leche condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. Que le echen, que le echen, que le echen condensada. ¿Quién quiere el café sin azúcar ni sin nada? Mi mujer quiere el café sin azúcar ni sin nada. Yo le digo no funciono sin la leche condensada. Yo le digo no funciono sin la leche condensada. El alcalde me explicó que la deuda no era nada. Chicos, tenemos que esperar a que se cargue la canción. A que se cargue la canción de Mujer Andrade. Pero no, mira. Y ver. Condensada, que le echen, que le echen, que le echen condensada, que le echen, que le echen, que le echen condensada, que le echen. Preparados. No, Viva España, que con la hora. Solo eso. Y el otro A es no, tú. Tú solo esto. Está en onda mayor. ¿Y tu idea? Tiene que ser justo cuando. Acción, sí. Puedes decir mejor tú. ¿Crees que en otras? En vez de te crees. Ya. Preparados, listos, ya. ¡Musiquica! Darío se ha quedado. ¿Qué habéis hecho? Otra radio es mejor en vez de preparados. Que en otra radio. Preparados. Un, dos. Radio. Preparados, listos. Ahí vamos. O musiquica. Más bajo también. Musiquica. Hay que separarse más. Hay que separarse. Separando. Alex. Musiquica. Separanos. Musiquica. Musiquica. Alex. Tápelo así. Tú piensas que en otras radios. A ver. Necesitas tomar algo. Preparados. Alex. Una, dos. ¡Firmáis! ¡Uy! ¿Qué es esto? Ya, musiquica. Ahí con el chocolate. Bueno. Musiquica. Ahora soy yo la que te digo que ya está bien. Vale, ya, por favor. Algunos queremos es que irnos y tenemos vida privada. Ahora soy yo la que te digo que está bien. ¿Privada? Así está bien. ¿Tenemos vida más allá de esto? Yo vivo por esto, pero... Y para eso. Venga, oye, va. ¿Cuál es la diferencia? Esa Rita. Oh, no, Adriana. No piensas seguirte el juego. ¿Es el próximo personaje de Alex qué? Que sea mudo. A ver, por favor. Ahora soy yo la que te digo que ya está bien. Ahora soy yo la que quiero estar sin ti. Por eso vete. Venga, venga, venga, venga. Ahora. Voy a poner playa, ¿eh? Ay, mira qué gracioso. Por eso vete, devórame otra vez. Lo puedo hacer a lo... Devórame otra vez. Sí, qué gracioso. A lo Paloma. Quiero ver no sé cuánto. Ahora soy yo. Vale. Bueno, el capítulo anterior... Venga, ya, vamos. Silencio, musiquica.